Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos otra vez del reclamo de los trabajadores del reparto a domicilio, de los cadetes, de las aplicaciones Rappi, Glovo, Pedidos Ya, entre otras. En esta jornada de viernes hay un paro nacional con algunas caravanas que van a realizar con distintos reclamos estos trabajadores y trabajadoras. Estamos en contacto telefónico con uno de ellos, Lucas, desde La Plata, trabajador de Rappi. Lucas, ¿cómo estás? Pepe Frutos, desde el informativo de Farco, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por atendernos. Lucas, ¿nos contás por qué es este nuevo paro? Ya habíamos cubierto la movilización anterior que habían hecho hace unas semanas y por lo que vemos son los mismos reclamos que se mantienen porque no tienen respuesta. Bueno, efectivamente volvemos a parar porque no hemos obtenido ninguna respuesta ni solución a los problemas que ya hemos, o a los reclamos que ya hemos efectuado en la anterior jornada de lucha. Esta vez le agregamos también el reclamo de justicia por Franco, un compañero trabajador de PedidosYa, que falleció durante su jornada laboral en Quilmes, y el reclamo de justicia por Emma, un trabajador haitiano inmigrante que también falleció ahí en la ciudad de Rosario, también durante su jornada laboral, ambos trabajadores de PedidosYa. Y también estamos reclamando contra la arbitrariedad de las patronales, de las aplicaciones, del delivery, a la hora de bloquear cuentas, que es un sinónimo de un despido. Entonces, bueno, aparte del reclamo del aumento salarial y de los elementos de higiene, le hemos agregado estos dos reclamos. Lucas, el bloqueo implica que ustedes no pueden trabajar. Esa sería la medida a modo de sanción que ustedes están denunciando. Exactamente. El bloqueo de las cuentas es, en algunos casos, permanente y eso habilita como un despido. Es decir, lo que las empresas, viste, nosotros somos usuarios de una aplicación también, pero que al revés de la de los usuarios que compran los productos, nosotros recibimos las órdenes y las tenemos que ir efectuando. Bueno, cada uno de nosotros tiene una cuenta y las patronales lo que hacen es bloquearnos los usuarios y las cuentas para que no podamos seguir trabajando. Esto, obviamente, no es para nosotros, no es otra cosa que en algunos casos un despido, en otros casos una suspensión, pero siempre como una represalia a aquellos que, digamos, que nos organizamos y que denunciamos toda esta situación. Lucas, en esta cuarentena, en estos más de 45 días de cuarentena, muchos sectores que tal vez han sido indispensables y que han podido seguir trabajando, en algunos casos sectores poderosos, han sacado ventaja. Se supone que ustedes, que son tan necesarios porque facilitan la entrega de pedidos, de mercadería, de distintos encargos, deberían estar en una situación un poco más aliviada. ¿Esto no es así en la práctica? Claro, efectivamente las empresas del rubro nuestro han sido de las más beneficiadas de toda la, digamos, de todo el panorama general de esta cuarentena, junto con los supermercados que, digamos, trabajan en conjunto. Y se supone que en ese sentido, al ser nosotros trabajadores esenciales y todo, estas empresas deberían tratar de cuidarnos o de, digamos, brindarnos al menos los elementos básicos para estar protegidos frente a la exposición constante que tenemos nosotros al contagio, no solo de nosotros, sino también con los clientes, porque obviamente uno está todo el tiempo en contacto con clientes o con trabajadores de los distintos comercios. Y bueno, no hemos tenido ningún tipo de respuesta en este sentido. Incluso tampoco es que a nosotros mismos, por estar teniendo la posibilidad de trabajar y estar en largas jornadas de trabajo durante la cuarentena, es que nos ha ido económicamente mejor, porque también las empresas han sumado muchísimo personal, muchos trabajadores se han sumado en el último tiempo, y esto sin ningún tipo de regulación ni nada, porque obviamente a las patronales también les sirve tener mayor cantidad de personal, por más que el ingreso medio de todos los trabajadores, por más que eso signifique, digamos, que se baje el ingreso medio de cada uno de los trabajadores al haber mayor oferta de cadetes y de trabajadores para aceptar cada una de las órdenes. Lucas, estos reclamos que ustedes vienen haciendo hace ya varias semanas y que venían haciendo antes del coronavirus, ¿tienen que ser resueltos, ser respondidos solo por las empresas o tiene que haber algún tipo de intervención del Estado, de alguna autoridad regulatoria, Ministerio de Trabajo? Bueno, creo que tu pregunta va al hueso de una cuestión que mañana vamos a estar haciendo justamente en los hechos, la queremos, queremos que se cumpla, que es la intervención del Ministerio de Trabajo. Mañana los compañeros de la Capital Federal van a hacer una caravana, una concentración que va a ir movilizada a las puertas del Ministerio de Trabajo en Callao, esto es el centro de la capital, a unas cuadras del Congreso Nacional, donde funciona, donde el Ministerio de Trabajo Nacional tiene una sede. Vamos a ir a presentar una nota, un petitorio, exigiendo una intervención por parte del Estado y del gobierno. Está, no digo ausente, porque sería no ver la realidad como es. El Estado está presente, pero dejando actuar de esta manera a las empresas. Es decir, no es que el Estado no la ve o no la ve, sino que al contrario, acuerda y tiene de alguna forma, bueno, un acuerdo con que las empresas actúen de esta manera. Porque hemos visto que, por ejemplo, los proyectos de regulación que se dijeron que se iban a presentar se han cajoneado. Entonces, bueno, queremos ir mañana, vamos a ir al Ministerio de Trabajo a efectuar justamente este pedido para que el Ministerio de Trabajo interceda. Muy bien. Lucas, ¿podrías reiterarnos los reclamos principales de la jornada de mañana y si hay lugares para realizar caravanas o algún tipo de concentración, obviamente con todas las medidas de prevención, en el paro que realizan? Sí, los reclamos, bueno, son el aumento del 100% en el pago de nuestros pedidos, sin que esto signifique tampoco un tarifazo, un golpe también al bolsillo de los consumidores, sino que las empresas que han tenido ganancias extraordinarias se hagan cargo. Los elementos de seguridad e higiene, mínimos y básicos para poder estar protegidos frente al contagio. El reclamo de justicia por Franco y por Emma, dos compañeros trabajadores de pedido ya fallecidos durante esta cuarentena, y que se terminen los bloqueos y los despidos arbitrarios de las empresas. Y bueno, vamos a estar concentrando en Capital Federal, en el Obelisco, en La Plata, en la Plaza Moreno, y también va a haber concentraciones en Rosario y Mar del Plata, no me acuerdo exactamente el lugar, pero va a haber concentraciones ahí, en las zonas céntricas. Muy bien. Lucas, una última consulta. ¿Ustedes han comprobado que los bloqueos de cuentas son hacia trabajadores y trabajadoras que han participado de este tipo de protestas? Sí, esto nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, en Mar del Plata, durante el verano hubo una lucha muy importante y ha llegado a bloquear 50 cuentas, es decir, casi las cuentas del 50% del personal de una de estas empresas de Globo en Mar del Plata. Lo mismo ha ocurrido en Neuquén. Por ejemplo, después del paro del 22 de abril hubo represalias contra compañeros. Viste que fue un paro internacional, hubo represalias contra compañeros en España. Es decir, que es una política que se da la patronal para tratar de aplacar. En los casos de la Argentina hemos logrado revertir todos esos bloqueos de cuenta con medidas de lucha. De la misma manera en que las empresas intentaron sancionarlo, los trabajadores hemos logrado revertir estas sanciones. La última consulta, Lucas, ¿cómo es el nivel de conciencia de los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones, del reparto? ¿Se preocupan, participan, les interesa, prefieren trabajar aunque sea en las condiciones que no son las ideales? Bueno, hay de todo, obviamente, como en cualquier gremio hay trabajadores, digamos, que por las condiciones en las cuales viven o con las condiciones, digamos, con la familia o con las responsabilidades que tengan, deciden, bueno, seguir laburando y agachar la cabeza ya que es la oportunidad que tienen, pero también hay un sector muy importante que de a poco se va organizando y que decide salir a luchar. No hay que olvidarse que el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo a destajo. En la medida en que no trabajamos, no ganamos, y por lo tanto realizar acciones como por ejemplo los paros significa que nosotros tengamos que hacernos cargo justamente, es decir, de alguna manera el paro tiene un costo económico para nosotros porque es un día que tenemos que dejar de laburar o una determinada cantidad de horas. Entonces, bueno, realizar ese es un sacrificio muy importante y muchos compañeros lo hacen, lo cual para nosotros es muy bueno, justamente en este sentido de la conciencia. Pero, bueno, es también un tira y afloje, ¿no? Porque justamente pesan todas estas situaciones que enumeré antes. Lucas, trabajador de Rappi de la Ciudad de La Plata, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias por la llamada. Un abrazo. Y la difusión de la noticia. Gracias. Chau, chau.